No solo es importante la luz que me sirve a mí. Sino también la que yo uso para que otros puedan servirse de ella. Luz y esperanza, iluminando tu vida. La comunidad parroquial Nuestra Señora del Carmen le da la hora. 14 horas con 5 minutos. Ya para terminar nuestro programa, le damos gracias al Señor por habernos permitido estar este día en las cabinas, en la cabina de esta radio y también por Canal 47 Remando Mar Adentro. Le agradecemos al Señor. Y también les agradecemos a todos ustedes, hermanitos, que nos llaman y que nos escuchan en diferentes lugares. Les agradecemos siempre, ya que sus llamadas y sus palabras nos animan mucho a seguir adelante. También queremos agradecerle a Dianita Ortiz y a Pedrito por la conducción en los contactos. Por la conducción en los controles, por hacerlo también, ¿verdad? Que el Señor los bendiga. Y para terminar, pues, saludamos a nuestra Madre Santísima con ese saludo que le hiciera el ángel San Gabriel. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hablaron para ustedes sus hermanas legionarias, Aura Marina Guerra Valverde, Erika Guzmán de Lemos y Olga Esperanza Bonilla de Ramírez. Pasen todos ustedes una buena tarde y gracias por escucharnos. Que así sea. Amén. Bajo llave las dudas y batallas, formándose el misterio al pie del corazón, debajo de tu pecho de amor. escribía de nuestra redención. Madre de los creyentes, que siempre